aprendido que si quiero algo, he de tomarlo. Después de que se gastó mi voz pidiéndole a Dios, mis ojos entonces anduvieron buscando y encontraron el tesoro que resultó siempre estar en mis manos. El pastor que se convirtió en fabricante de vidrios y vendió limonada en la cima de la montaña me enseñó a nunca rendirme, nunca rendirme. El rey tomó una de sus formas y me hizo soñar con cosas más allá de la razón. Nunca te rendes, nunca te para el tiempo a través de los recuerdos y me he dado cuenta de que solo he caminado hacia el inicio. Desde entonces he estado planeando el primer paso hacia el oasis en donde encontraría el amor. El pastor que se convirtió en fabricante de vidrios y vendió limonada en la cima de la montaña me enseñó a nunca rendirme, nunca rendirme. El rey tomó una de sus formas y me hizo soñar con cosas más allá. Bye.